Jesús me cuida, me llena de su amor. Él me alienta y me levanta. Me ha dado su perdón. Jesús me ama, Jesús me cuida, me llena de su amor. Él me alienta y me levanta. Me ha dado su perdón. Hijo de Dios, me das gozo, paz y amor. Jesucristo, Hijo de Dios, maravilloso eres tú. Jesucristo, Hijo de Dios, me das gozo, paz y amor. Jesucristo, Hijo de Dios, maravilloso eres tú. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me cuida, me llena de su amor. Él me alienta y me levanta, me ha dado su perdón. Jesús me ama, Jesús me cuida, me llena de su amor. Él me